Estoy seguro de que en algunos de ustedes hemos logrado concebir, aunque sea una duda, que es si ahora que estamos de vuelta en el aire seguiremos haciendo los compactos. Ah, es toda una duda. Bueno, para nosotros también, pero en principio creo que sí. ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿Ya no es suficiente con no. torturar a la gente todas las noches? No, no. Yo quiero también, la tortura la quiero grabada. Está bien. Y para los amigos del interior que sobre se, lo, todo, se sí. lo merecen. No sí. la tortura, sino no, la música. Yo lamento que tengamos, digamos, tantas dificultades. En general, para cualquier cosa que se haga en este país, sea tan difícil pasar lo que uno hace a otras provincias o al resto del país. Sí, hay que reconocer que si ahora estamos inundados por la música tropical y todo eso en Capital, en el interior el panorama es todavía más desolador. Sí. O sea, los pocos oyentes de música pesada o de rock and roll son parias dentro de... Entra sí. una disquería del interior que no sea una cadena sí. y trata de conseguir discos de esta clase. El próximo disco era de cumbia nuestro. ¿Ah, sí? Sí. Ah, bueno. Sí. Ave César, el sabor tropical. Eso. Ese estaría lindo. Sí. Si vamos a alejarnos un poco de los acentos épicos y vamos a dedicarnos a lo que realmente vende. Exacto. Caramba. Qué cosa. Luego de hacer fortunas con el heavy metal, como sí. la gente sabrá qué hacemos, bueno, ahora vamos a dedicarnos a la cumbia como para expandir el mercado. Está bien. Y próximamente en Los Ángeles. Seguro. Bien. Sea como sea, señoras y señores, todo lo bueno llega a su fin. No es este el caso, como repetimos habitualmente, pero nos vamos. Repítale a la gente nuestro dial. Sí, señor. 94.7 a partir del 2 de abril ya estamos haciéndolo. Ya empezamos el 2 de abril, así que ahora estamos todas las noches de 1 a 4 de la mañana para los oyentes de Capital y parte del Gran Buenos Aires. Así es. Esto ha sido todo por hoy. No, falta el chiste del pez. El chiste del pez, a ver. No, mejor no lo cuento nada. Lo voy a dejar con la espina. Ese era tu chajarrillo. Dejar con la espina. No sé si lo... Vos sabés que Verdaguer todavía está vivo y te puede demandar sí. por cosas como Master, esta, ¿no? Master, está haciendo ahí la, sí. la obra. Bien. Señoras y señores, tengan ustedes una buena vida, sepan disfrutarla. Sepan disculpar también. Y sepan disculpar también este bochorno este habitual. Penoso, claro. Que entregamos directamente en sus manos en cada kiosco del país. Chao, mucha suerte. Chao, gracias. ¡Ave César! El pueblo se retira de las gradas satisfecho. Los esclavos barren la sangre y recogen los cadáveres esparcidos por la arena. En nuestros oídos todavía resuenan los alaridos de horror y los suspiros de asombro. Nuestros ojos parpadean rebosantes de imágenes de la carnicería y se estremecen con la mueca final de los moribundos. Todos alaban la magnificencia de esta jornada. ¿Estás complacido? ¿Has disfrutado del espectáculo? Dinos, ¿alberga aún tu espíritu alguna inquietud? ¿No sabes si hasta ahora todavía hay bondi para Constitución? El último que apague la luz.